10 de la mañana en punto en la localidad de Villa Allende y toda la República Argentina, y estamos en comunicación directa con Gabriela Esteves, diputada nacional por Córdoba, representando al bloque Frente para la Victoria. ¿Qué tal, Gabriela? Te saluda Federico, un gusto. Hola, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, Gabriela, claro, ya estás como una suerte de jet lag en la que todavía no podés descansar y estás perdida. Bueno, una sesión maratónica, Gabriela, que trajo de las suyas, hubo un poco de todo. ¿Qué no podés contar de lo que fue la sesión y esta media sanción que tuvo este presupuesto del año 2019? Y la verdad que toda la sesión fue desde el comienzo muy tensa por la situación que se vivía en la calle. Al principio no, en realidad no. Fueron los homenajes y las cuestiones de privilegio, todavía estaba muy tranquilo, pero igual que hicieron cuando se discutió la reforma previsional, ni bien comenzó la discusión y el tratamiento de la ley de presupuesto, empezaron los piedrazos y empezó el conflicto, y la noche anterior habían dejado por todos lados cascotes como para que esto se diera y fuese de esa manera. Bueno, luego Leopoldo mostró que había infiltrados y mostró quiénes eran y que además eran de la policía. De la provincia, bueno, de Buenos Aires, sí. No, de federal. Claro, sí, yo vi uno que era de la Policía Federal, que ahora estaba en la Policía de la Provincia, que fue uno de los que estaban, se les había caído justo la capucha y lo reconoció, creo, Leopoldo Moró. Ese lo reconoció. La verdad que todo muy tenso desde el principio a razón de esto, porque la manera en la que salieron a reprimir a la gente fue muy virulenta, muy de mucha violencia, de mucha presión sobre todos los que se estaban manifestando, con balas de goma, pero a un nivel de que yo no sé si esto todavía no fue peor que como comenzó el tratamiento de la reforma previsional, porque tenían la decisión tomada, era la orden, sí. Y fue tremendo. Gabriela, vos formaste parte de quienes salieron afuera a enfrentar a la policía y decirle que dejen de reprimir en un momento de la sesión. A ver primero qué era lo que estaba pasando, porque sentíamos desde adentro las balas de goma. Luego a tratar de ponernos delante, porque salían con más hidrantes, salían con las motos. Nosotros ya habíamos vivido en la reforma provisional lo que significaba que salgan con las motos. Es como una cacería, ¿no? Salen con las motos, sí. Y con los palos, y les van pegando a la gente en la medida que van pasando al lado y los voltean para llevarse los presos. Es una cosa, no sé ni cómo describirla, ¿no? Es realmente terrible. Bueno, sí. Intentamos frenar eso, luego dijimos, bueno, vamos a pedir un corte intermedio que se ponga en la sesión, porque eso fuera se va a ir de las manos, porque veíamos la violencia con la que se estaba dando, y subimos a pedirle al presidente de la Cámara que pidiera ese corte intermedio, que suspendiera la sesión, porque no se garantizaban las condiciones y porque realmente lo que estaba pasando afuera estaba totalmente desmadrado por parte de la Fuerza de Seguridad. Y un poco eso se trasladó a lo que fue la sesión, porque también hubo un momento medio de forcejeos. Bueno, el diputado Nicolás Massó, que también invitó a pelear a Leopoldo Moró. Porque siempre se hace un provocador, utiliza ese tipo de situaciones para decir cosas muy feas. A Juan Cabané también le hizo uno de esos comentarios que le suele hacer para tratar de desestabilizarlo, e invitó a Leopoldo a pelear. Bueno, es algo que hace siempre este diputado por Córdoba, que no vive en Córdoba y que no sabemos cómo pudo, cómo hizo para entrar en una lista por la provincia de Córdoba, ¿no? Y ya lo que fue la media sanción con esta aprobación, ¿qué sabor les deja a todos los que votaron en contra? Muy amargo, muy amargo. La verdad que el presupuesto es un presupuesto que atenta con cualquier posibilidad de mejoramiento de las condiciones de la ciudadanía argentina, de recorte en todas las áreas más sensibles, de ser inversión en cualquiera de las empresas públicas, de ser inversión en investigación, en desarrollo, en salud, en educación. Lo único donde el los partidos aumentan esa inseguridad y en, y en la paga de los intereses de la deuda. La verdad que es un presupuesto de muerte, ¿no? Para una crisis lo único que la va a hacer es profundizar y lo único que va a hacer es empobrecer y empobrecer al pueblo argentino. Sí, vos recién destacabas que el único aumento que iba a tener en el presupuesto o una de los aspectos en los que cuales iba a poner un poco más de destinar dinero era en seguridad. Seguridad que acá en nuestra provincia ya esta semana hubo algunos incidentes con gendarmería, generó un poco de revuelo. ¿Qué nos podés decir en relación a este accionar de gendarmería? Bueno, ayer lo dije en sesión. Sí. Eso forma parte de un acuerdo de colaboración que se firmó en abril, que firmó el gobierno de la provincia con el Ministerio de Seguridad de la Nación, que era para que Gendarmería pudiese intervenir en Córdoba como como un apoyo en términos de seguridad, algo que además está prohibido constitucionalmente, ¿no? Sí, sí. Pero forma parte de eso, y a mí me parece una locura, me parece amedrentar a la población. Esto no se vivía desde la época de la dictadura, que en Córdoba te estuviera gendarmería a un colectivo urbano a pedirte la documentación y apretar a la gente es realmente atemorizante y además pasa por encima de cualquier derecho de la ciudadanía, ¿no? No puedes volver tranquilo de tu trabajo en el colectivo, que si te olvidaste el documento en tu casa o te quedó en el trabajo, o te quedó en otra cartera o en una mochila, sos sujeto de que te haya detenido Gendarmería, es una locura. Sí, porque está claro que no está cumpliendo Gendarmería una de las funciones principales, que es combatir contra el narcotráfico al subirse a un colectivo urbano y pedir documentación y revisar la... aparte de otra cosa, Gendarmería es para cuidar de frontera, no es para intervenir en ningún otra cosa que no sea eso. Lo cambió el gobierno y no lo cambió para que intervenga en un operativo de narcotráfico. Lo cambió para que intervenga en la seguridad interna. Lo cambió para que intervengan en estas cosas, para que amedrenten a la gente, para que todo el mundo tenga miedo de salir a decir que está descontenta, porque sabían lo que significaba este presupuesto. Ahora no es nada. El año que viene, cuando realmente aprieta el hambre, vamos a ver qué pasa, qué están haciendo las fuerzas de seguridad. Sí. Y en relación a la media sanción, a la otra parte que falta en senadores, ¿cuál crees que va a ser el resultado? Mira, yo creo que lamentablemente va a volver a obtener el apoyo que tuvo el diputado, porque se lo tienen acordado con los gobernadores, va acordado a base de apretes, ¿no? Porque eso también hay que decirlo. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra gobernabilidad, sabemos que por detrás hay un apriete por parte del gobierno nacional, los gobernadores. No se trata de gobernabilidad, se trata de apriete. A cada cosa hay que ponerle su nombre. Bueno, Gabriela, te agradecemos por estos minutos y ante cualquier cosita vamos a estar seguramente en contacto, ¿sí? Dale, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta ahí la palabra de Gabriela Esteves, un gran laburo de producción para conseguir esta nota. Gabriela Esteves, diputada por Córdoba a nivel nacional, representando al bloque Frente para la Victoria.